10 de la mañana, 4 minutos, señores, estamos en vivo una vez más aquí en Radio Nauta, una nueva edición de Desayuno de Campeones. Como siempre, con la mejor información acontecida en el fin de semana en el mundo deportivo. Y hoy con un invitado muy especial. Todavía no vamos a decir nada, vamos a dejar la sorpresita para cuando toque. Igual cualquiera se mete al Facebook ya. Bueno, pero hagamos un poquito de sorpresa. Hagamos que la gente se pregunte quién está con nosotros en el estudio. Pedro Garay, muy buen día para vos. Buen día, ¿cómo va? Bien, todo muy bien. Señor Marcos Vera, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien. Hoy más juntos con Garay, no revueltos. No, pegaditos. Nos toca estar uno al lado del otro. Él va de... Vos serías el 8 y yo el... El 10. No, no el 10. El 10, ¿no? No, no. ¿Querés ser el 8? Contrarios. Sí, yo ¿sí? juego. O dupla de centrales. Todavía no sé. Me gusta como dupla de centrales los dos ahí, ¿no? A vos te digo más de libero y a Pepo más, más no, marca personal número 9. Arriba, 6. La rompe arriba. Bueno, ¿lo viste jugar al chileno? No lo vi nunca jugar al fútbol chileno, jamás. Nunca tuve la posibilidad. El goleador y quejoso. ¿Ah, sí? Sí, se que no le das una pelota lo... y gesticula. ¿Viste? No te dice. Guillermo Borges Geloto en su mejor momento, ¿no? Una cosa así sería. Exactamente. Bueno, en la producción, como todos los días lunes, la señorita Constanza Nicoletti, en los controles el Colito. Quien les habla es Nico Salazar. Si les parece, nos vamos a meter ya rápidamente en. No la vamos. Banda, el solista del día. Vamos, vamos. Es una sorpresa que ha tenido el señor Pedro Garay. Se llama Devandra Banhart y el primer tema del día es Long Hair Child. La bandera de Alemania tiene tres ampollas mansas llenas de florigramas en sus pies, y se llaman Stavroska. Mira cómo va a enseñar, mira cómo van a enseñar la bandera. Pasa en una, 10 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos aquí en Desayuno de Campeones, como siempre por Radio Nauta. Y hoy, con el agrado de presentarles aquí en nuestro estudio al señor Agustín Carrera. ¿Cómo estás, Agus? Buen día para vos. Muy bien, chicos, todo bien. Me alegro de estar acá, contentos todos por la visita de Agustín. Le contamos a la gente, para el que no sepa, Agustín es atleta de la Universidad Nacional de La Plata, de la UNLP. Y entre otras cosas, es récord argentino en 110 metros en vallas. Primero que nada, a contarte, no a vos, sino a la gente, que ha sido un buen año para vos. Estás finalizando la temporada y preguntarte, en tu caso personal, ¿cómo lo sentiste vos? ¿Si fue, acaso, tu mejor año? Sí, fue uno de los mejores años, también con muchas sorpresas, porque incursionamos en lo que sería una prueba nueva para nosotros, que es el 60 metros con vallas. Es una prueba indoor, bajo techo, más corta. Y por suerte también ahí se nos dio el récord argentino, que también tenía unos 20 años más o menos el récord. Y por debajo de los 8 segundos nos acerca a un nivel, hablando de competencias a bajo techo, muy bueno. A nivel de una semifinal o con posibilidades de entrar a una final del mundo. Así que muy contentos, el año fue muy bueno. No se nos dieron ciertas cosas como podios y esas cosas en torneos muy puntuales, pero la verdad que fue un año muy productivo. Pudimos tener periodos de entrenamiento afuera muy buenos, con marcas muy lindas, y así que fue un año espectacular para nosotros. Agustín, te habla Pedro, para la gente que me está escuchando. Saluda a mi vieja. Feliz día, amor. Bueno, ya debes tener planificado cómo va a venir el año que viene. Este año estuvo muy cargadito. ¿Qué competencias tenés para el año que viene? Y también, ¿a dónde querés llevar la marca argentina? ¿El año que viene quieren seguir bajando? Sí, el año que viene, justamente por ser el año anterior a los Juegos Olímpicos, sería el año donde uno busca esa marca olímpica, la mínima que lo meta al torneo. ¿Cuál es la mínima? A nosotros nos piden 13.50 y tenemos 13.74 nosotros. Así que sería el gran objetivo del año sería ese. Después tenemos torneos muy importantes y muy lindos, como es el sudamericano, que es en Lima. Es el primer torneo grande que tenemos. Después está seguido de lo que serían los Juegos Olímpicos Universitarios, que se nos va a complicar, creo, un poco por el tema de las fechas, que es una semana antes del Panamericano, que es en Canadá. Y después tendríamos el Mundial, que es en Beijing, en China. Así que es un año muy cargado y muy lindo, la verdad. Agus, en 60 metros, ¿cuántas vallas son? Son 5 vallas. ¿Y en las cuando corres 100 o sí, los 60, hay alguna valla que en tu cabeza sea más importante que otra? No sé, me imagino que las primeras deben ser un poco, bueno, si esta la salto bien con buena técnica, capaz que vaya mejor más adelante. Sí, es una cuestión de depende mucho de cómo vos partís de tacos. Uy, perdón. Va a dar cómo vos te acomodes a lo largo de la carrera. Las más importantes, para mí en especial, son en general la sexta o séptima, que es donde yo por ahí pierdo un poco la concentración, entonces es donde yo tengo que ajustar más todavía. Pero simplemente por esa cuestión. ¿Y está trabajando eso de esa concentración? Sí, justamente con la concentración nosotros la trabajamos mucho haciendo de todo, desde hacer crucigramas en las pausas de entrenamientos largos hasta con un psicólogo al lado. Sí. Sabemos que, Agus, que sos becado de drenar. Y eso comenzó a partir de haber bajado una marca en el año 2011, ¿fue así, no? Sí, del 2012. 2012. Sí. Contanos más o menos cómo es eso de drenar. Claro, nosotros en el 2012 hicimos por primera vez el récord argentino, que fue de 14-14, y lo repetimos por debajo de los 14 segundos, 13-92 fue, en el Iberoamericano, en el de Barquisimeto. Y en ese momento estábamos conformando el equipo, la selección argentina, y dentro de la selección éramos el único atleta que no estaba becado. Y entonces fue como meter un poco de presión y la beca tenía que salir. Así que así fue más o menos el tema de la beca. ¿Y cómo era antes de estar becado tu vida? ¿Cómo sostenías la actividad? Yo trabajaba hasta el 2012, trabajé en un centro de día con chicos discapacitados. Trabajaba ahí, estudiaba, y la verdad que cuando no hacía tantos viajes al exterior por este tema de económico, y me ayudaban un poco mis viejos, me acuerdo, sí, también. Y ahora, ¿cómo es, digamos, tener tantos viajes y también tener que sostener estudio, familia? Claro. Y hoy día ya uno se tiene que ordenar un poco más, ¿no? Ya el ingreso es otro, por suerte, y nos permite a nosotros bancarnos. Lo bueno también es que ha crecido tanto el nivel de la prueba en Sudamérica que suelen hacer invitaciones, sea a mí, a los chicos de Perú que andan muy bien, a los brasileros, a torneos satélites, digamos, en Colombia, en Venezuela. Entonces eso te facilita un montón porque ya te pagan lo que sería el pasaje, te pagan la estadía y vos estás allá tranquilo sin tener que gastar nada y tener una buena competencia. O sea, a vos te alcanza hasta el momento. Siempre está bueno una ayuda extra y que podría ser mucho más, pero a vos te está alcanzando hasta el momento esta ayuda. Sí, a mí se me complica cuando yo ya tengo que hacer giras de entrenamiento afuera muy largas, como fue por ejemplo este año, que estuve un mes en Perú, después estuve medio mes en Colombia. Ahí ya se me complica a mí porque no es que gane un sueldo de... ¿entendés que a mí me alcanza para pagarme un hotel todos los días, un mes y medio afuera, o el pasaje entero de una? Yo voy pagando en cuotas, por suerte, mi entrenador tiene la facilidad esa de que puede comprar con la tarjeta, entonces podemos ir solventando, digamos, de alguna manera con una especie de cuotas. Por suerte, me estoy pudiendo bancar por ahora. No me genera algún gasto extra. Y estos últimos años del atletismo, ¿cómo los venís viendo a partir de que llegó el ENART? Sí. ¿Ves que hay evolución? ¿Hay una discusión, digamos, para dentro del atletismo de si sirve becar nada más que a la élite y que después las bases no digamos, que no haya inversión en infraestructura, que no se desarrolle el atletismo de base? ¿Cómo venís viendo estos últimos años del atletismo? Claro, esa es una de las discusiones, como bien decías, el tema de la política deportiva que se está implementando. Yo soy un claro ejemplo de que a partir de que vos lográs algún título, alguna marca, a partir de ahí te empiezan a bancar y no por ahí cuando podés formar parte de un proyecto a largo plazo y empezar a bancar desde ahí. Yo me acuerdo que desde el 2007 yo ya daba indicios de por ahí que podía llegar a un nivel bastante bueno. Y por apoyo o no apoyo, digamos, yo me perdí un poco en 2008, 2009, casi dejo el atletismo por el básquet, estuve medio como oscilando ahí entre otros deportes. Y creo que si hay una política deportiva buena, no te digo que a mí con 17, 18 años que yo tenía en 2007 me den una beca económica, sino que por ahí el simple hecho de que a vos te tengan en cuenta para algún viaje al exterior como invitado, ¿no? Como forma, no formando parte de la selección, o mismo acercándote a un kinesiólogo, algún psicólogo, un nutricionista, alguna ayuda así que no sea económica directamente, digamos. Son cosas que suman. Le contamos a la gente que seguimos hablando aquí en el estudio con Agustín Carrera, él es atleta de la Universidad Nacional de La Plata, platense por supuesto. Agus, preguntarte, hoy por hoy en los 110 metros con vallas no tenés casi competencia a nivel nacional. Ajá. ¿A quién ves con proyección quizá de acá a unos años como para poder ocupar tu lugar o sí tenerlo como competencia? Sí, hay lindos proyectos de chicos que están becados en lo que sería el CENAR. Juvenil, hay uno que es juvenil ahora, que le quedan creo que un año o dos de juvenil, no recuerdo bien. Anduvo muy bien en lo que sería la valla de menores, bajó los 14 segundos también. En la valla de juveniles anda ahí en los 14 cortos, así que sería un lindo proyecto. Y ahí también hay un menor, creo que es del Chaco también, que andan bien y por suerte también están en un lugar donde tienen las facilidades y los materiales como por ejemplo el CENAR. Así que eso los va a llevar un montón y creo que son lindos proyectos. ¿Te los cruzás en algún torneo? ¿Los viste en algún lado? ¿Te acercan? Sí. ¿Te piden consejos? Es diferente, digamos, por eso. Claro, los chicos sí, muy buena onda siempre, se acercan. El fin de semana estuvimos corriendo en la Copa de Clubes y se acercaron los chicos. El menor corrió con la valla menor y al lado corría yo. El juvenil no corrió, pero estaba en el torneo. Sí, se acercan, por suerte. Nos vemos, digamos, seguido. Bueno, recién dijiste que estuviste a punto de dejar el atletismo por el básquet. ¿No? Es algo muy común por ahí, los atletas llegan a los 18 años, tienen que decidir qué hacer, por ahí agarran otro deporte, por ahí se dedican a estudiar, claro, dejan la disciplina. ¿Dónde jugaste al básquet acá? Yo más que nada seguí a mi hermano. Mi hermano jugaba al básquet y él arrancó en Deportivo Villeliza, después se fue para Atenas y yo lo seguí, después pasó... No, previo a Atenas tuvo un paso por Tolosano, después se fue para Atenas, después terminó en gimnasia y yo lo seguía. Iba, jugaba con él, no en gimnasia o en Atenas, que ellos son clubes un poco más afianzados, hoy Tolosano también por día. pero por ahí yo iba y le faltaba uno o me sumaban al entrenamiento sin ningún problema, entonces yo me sumaba y me acuerdo que había hecho una prueba en Tolosano y había quedado y casi dejo el atletismo por quedarme en ese club a jugar al básquet nada más. ¿De qué posición jugabas? No, yo a mí me gustaba de tres, porque yo agarraba la pelota y hacía dos pasos y la volcaba. Claro, a mí y estaban todos re contentos que me la pasaban y hacía eso y entonces estaban chochos, digamos. Pero sí. Agus, preguntarte hoy por hoy es bastante complicado. Va, hoy es mejor, quiero decir, pero cuando vos arrancaste a hacer atletismo era por ahí más complicado en cuanto a infraestructura, uh-huh. Practicar esta disciplina. Hoy por hoy, ¿cómo ves a la ciudad de La Plata en esta tarea? Mira, si encara, referido al atletismo siempre sí. Hablando, digamos, si encara este proyecto que estábamos hablando antes de la pista de atletismo nueva ahí en el sí. Campo de Deportes, la Universidad de La Plata, creo que va a dar un salto muy grande. Creo que vamos a ser la única ciudad que va a tener dos pistas de atletismo. Más allá de que signifique eso, va a haber otro. Al estar en el bosque y al tener mucha gente que llega, porque el bosque suele ir mucha gente a, sí. A hacer alguna práctica deportiva, creo que se va a interiorizar más en el tema del atletismo, nos va a ver a nosotros como equipo entrenando y creo que le va a picar el bichito de llevar al hijo o algún amiguito. Entonces creo que va a estar un poco más fomentado, digamos. Sí, pues también digamos, se tiene que ver la pista, ¿no? Para que, o sea, eso es una cosa que te quería preguntar. Uh-huh. Claro, porque atrae visualmente, lo ves claro. Y por este... Es una forma de atraer. ¿Cómo te acercaste vos también al atletismo? Porque es sí, un deporte sí. Que acá en La Plata no tiene mucha presencia, digamos. No, yo tuve la suerte y siempre di las gracias por eso de caer en las manos, digamos, que me fueron guiando, la verdad que fueron las mejores. Yo, el profe de la primaria ya, me acuerdo el día ese incluso, que yo estaba, habíamos cruzado, nosotros hacíamos educación física en el colegio, en un campo enfrente del colegio, y habíamos cruzado ese campito y estábamos corriendo, hinchando la bola, como de chico, ¿viste? Normal, en la clase de educación física, y me frena el profe así, me dice, vení Agustín, me dice, vos tenés unas condiciones bárbaras, me dice, yo tenía 12 años, 11, me dice, anda a verlo a Walter Acosta, que es mi profe de hoy día, me dice, decirle que te manda Daniel, y bueno, me acuerdo que yo en ese momento el equipo entrenaba acá en el campo de deportes también. Entonces llegué y estuve uno o dos meses probando, porque esa época yo hacía de todo, hacía fútbol, básquet, pasé por el atletismo, hacía cross, donde había algo que hacer, actividad física, iba y lo hacía, no tenía ningún problema, me encantaba. Sí, y bueno, pasé, estuve uno o dos meses, probé el atletismo, y después en la secundaria fue donde más me enganché, que el profe, el ciruja le dicen, en Gorostia el apellido, Rubén, donde fue que él por suerte daba atletismo en la escuela, eso no es algo muy típico. Te enseñaba a lanzar una jabalina, te enseñaba a correr o a saltar, lo básico. Y él me introdujo en lo que serían los torneos intercolegiales acá en La Plata. Él se hacía en el CEF. Y ahí, a modo de captación de talentos, digamos, mis actuales entrenadores, Virginia Milaneso y Walter Acosta, me vieron condiciones y me invitaron a practicarlo. Creo que caí después de dos meses y ahí arranqué más o menos entrenando una o dos veces por semana a los 15, 16 años con lo que sería el atletismo. Cuando vienen los chicos, los hermanos peruanos a sí. Entrenar contigo, no sé, ellos deben tener 5 horas de viaje sí. Hasta llegar a estar contigo. ¿Es difícil por algún tema geográfico cómo se dividen los países acá en Sudamérica? No es lo mismo que en Europa, que en una o dos horas yo puedo claro. Tomarme un tren y estar en otra ciudad. Sí. ¿Cómo gestionás los viajes y si tienes la posibilidad de hacerlo por un tema de distancia y tiempo para entrenar? Claro, justamente el tema este que te hablaba de la gira. Nosotros, si queremos salir un periodo de entrenamiento, primero que no podemos salir una o dos semanas porque... no se estaría no, ni bien llegás que te estás adaptando que ya tenés que volver, o sea, necesitamos primero periodos largos y el tema de cómo nosotros esquematizamos, digamos, los viajes al exterior va más que nada ligado al nivel que haya en la prueba en el país. Por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho Brasil porque ha crecido mucho, nos sirve Perú porque tiene dos atletas muy buenos. Pero a nosotros nos cuesta, como vos decías, por la ubicación geográfica del país, nos cuesta mucho cruzar el charco, nos cuesta mucho ir para Centroamérica o para Estados Unidos, pero por una cuestión geográfica más que nada, y te sale todo mucho más caro, ¿no? Agu, te contamos que acá en Desayuno de Campeones tenemos una temática particular. Ajá. Hablamos obviamente de deportes, que es lo que estamos haciendo. Dale. Y también hablamos un poco de música, muy poquito, todos los días tomamos una banda y hablamos sobre ella. Preguntarte bueno. si te gusta la música y si a la hora de entrenar preferís hacerlo con música, sin música y qué, qué tipo de música suena en tu MP3. Sí, la verdad que soy muy adicto a la música. Es más, ahora volví de Colombia hace 2 semanas y me traje un parlantito de esos USB, así que le meto música. Yo, la verdad que a la hora de entrenar, mientras más movido y más para arriba sea, mejor. Pero no tengo problemas por ahí. Hay días que me agarran que los chicos me quieren sacar de un bolero. Porque por ahí me pongo un tema de... A mí me gustan mucho los Guns, AC/DC, Aerosmith. Bien entonces arriba. Le meto, claro... O hay veces que le meto un tema de paciencia de los Guns, ¿viste? Y están como... Pero bueno, qué sé yo. Así que sí, tengo más o menos de esa música, digamos. Bueno, si les parece, nos metemos a escuchar un temita más de la banda del día. Agustín, invitamos, hacemos un breve cortecito y volvemos con más preguntas. La banda del día, o mejor dicho, el solista del día, es Devandra Banhart. Y el tema que vamos a escuchar ahora es el que mencioné anteriormente, porque me equivoqué, tengo un problema con las bandas complicadas. El anterior se llamaba Samba Vexilográfica y el que vamos a escuchar ahora sí es Lone Hired Child. Materials, keep my hair from getting cold. I'll wrap it up in materials to keep my hair from getting cold. And I said, tell my friends when I have kids. Yeah, I said, tell my friends when I have kids. I'm gonna want the child to be a long hair child. I'm gonna want the child to be a long hair child. I'm gonna want the child to be. And mingle in the snow. My head look like a globe. Ain't no hair on it at all. Do I buy a wig? Should I grow my beard and comb it upwards and around my ears? Well, I can't wait for the kids to come. I can't wait for the kids to come. Say, hey, babe, you gon' know no barbershop. Cause I want. I'ma want the child to be a long hair child. I'm gonna want the child to be a long hair child. I'm gonna want the child to be a long hair child. I'm gonna want the child to be a long hair child. That's for sure, yeah, baby, that's for sure. And when the snow it hits my temple. I wanna rush home, put on the kettle now, and warm my little brain and bald head. I'm too cold to know if I'm alive or dead. But where my baby slips out my mama's womb, where my baby slips out my mama's womb, we're gonna enter. Radionauta 106.3. 10:30 de la mañana, señores. Seguimos con más Desayuno de Campeones. Seguimos en vivo aquí con Agustín Carrera, deportista, atleta de aquí de la ciudad, más precisamente representante de la Universidad Nacional de La Plata. Agus, preguntarte para tu entrenamiento. Recién hablábamos que justo esta semana arrancaste doble turno, que es un exigente entrenamiento. ¿A todo eso lo acompañás con alguna dieta alimenticia? Seguramente que sí. Contanos más o menos cómo es el nivel de entrenamiento y demás. Sí, lo acompañamos. Justo ahora cambié de nutricionista. Lo acompañamos con una dieta bastante estricta. Más que nada en estos periodos de mucha carga. Tenemos que sumar muchos aminoácidos, mucha proteína. Tenemos que estar muy atentos con la hidratación. No podemos dejar descuidado nada porque donde te deshidrataste o no te alimentaste bien y estás entrenando fuerte, aparece una sobrecarga de entrenamiento y eso lleva a una lesión. Así que hay que cuidarse mucho con la alimentación. Agus, arrancaste el año realmente con todo, ¿no? Sí. Récord nacional dos veces. Consecutivas, sí. ¿No? Y bueno, después, digamos, te mantuviste debajo de los 14 con consistencia en los grandes torneos también. Pero no volviste a bajar la marca el resto del año. ¿Fue algo que te frustró? O bueno, también es lógico, ¿no? Una plus marca es el pico de rendimiento. Sí, no, la verdad que no me frustró. Sí, me hubiera gustado bajarla. Yo, de hecho, luego de la gira por Perú, que había sido una gira como muy fuerte, no solo de entrenamiento, sino que también con un nivel competitivo muy fuerte, porque a competencia donde iba, y yo en ese mes tuve más o menos unas 6 o 7 competencias. Cada competencia que hacíamos éramos 4 o 5 de una final sudamericana y era un nivel fuertísimo. De hecho, en Colombia sí estuve por debajo de mi marca, estuve en 13.64, pero no con un viento homologable, digamos. pero no es algo que a uno lo tenga que frustrar, uno ya más o menos maneja desde la cabeza estas cuestiones de saber hasta dónde uno puede dar o no. Entonces uno está tranquilo sabiendo que ya va a aparecer la marca. Eso, mientras menos lo pienses y menos te esfuerces vos, creo que es mejor, más natural. ¿Qué es mejor, un lugar o la marca? Y depende del torneo, pero hoy día nosotros estamos desesperados por el tema de un podio. ¿Cómo es un día de Agustín Carrera? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace? Y mirá, suelo tener días no muy, digamos, no muy similares entre sí. Hay días que por ahí me levanto 6:30 a entrenar como hoy. Y hay días que por ahí son las 10 de la mañana y estoy tranquilo en mi casa, todavía no salí. Depende mucho también mi día del periodo de entrenamiento en el que esté. Por ejemplo, ahora en diciembre, las dos primeras semanas, vamos a ir a hacer una mini pretemporada, lo que serían los médanos y todas esas cosas, y vamos a meter 3 turnos por día. Entonces ahí me cambia totalmente el día, o volvemos de ahí y ya volvemos con 2 turnos. El hecho de no cursar también me ayuda mucho a ordenar el día más fácil para poder descansar y todo eso. Pero básicamente es entrenamiento por la mañana, entrenamiento por la tarde, y si puedo meter alguna siesta mejor en el medio, buena alimentación, y así más o menos sería el esquema del día. Recién comentabas que bueno, que están desesperados por un podio. ¿Tuvo que ver lo que pasó en los Odesur, que hiciste buena marca pero quedaste cuarto? Sí, o sea, desesperado más... para que no se malinterprete, yo con muchas ganas y mucho hambre de querer un podio. Lo de Sur fue, la verdad que fue algo complicado de por ahí de salir adelante yo, porque fue algo que me venía sintiendo muy bien en la carrera, y en la séptima valla, que fue una de las vallas que por ahí yo más pierdo la concentración, fue donde por ahí mi cabeza dijo, bueno, sigo haciendo lo mismo y llego bien y estoy bien, y yo me veía un poquitito más adelante que el resto, y bueno, fue la mala leche que en la décima valla le pegué muy fuerte, de hecho que me sacan de Aribel y es donde se me escapan, ahí es donde se perdió la carrera. Agus, hablábamos hace un ratito que acá en Argentina sos el mejor en tu disciplina. Sí. ¿No tenés alguna competencia? ¿Cómo haces mentalmente o psicológicamente para concentrarte en entrenar siempre al mismo nivel, sabiendo que no todos los fines de semana vas a tener competencia? ¿Es muy difícil eso? Sí, se complica más que nada porque en la competencia uno va a hacer lo que hace en el entrenamiento, digamos. Entonces, a nosotros no nos complica tanto el tema de la competencia en sí. Uno va y tiene que tener siempre la misma motivación, el mismo hambre y estar seguro de lo que uno de a lo que uno está haciendo, y creo que el déficit más grande nuestro está en el entrenamiento, en no tener uno al lado, digamos, para poder entrenar. Claro, es por eso que nosotros, también, ¿no? Claro, tener una competencia diaria, eso, claro, eso también te ayuda. Exactamente, y es por eso que nosotros hacemos estas giras de entrenamiento afuera. Y además, o sea, ¿cómo es? Porque vos te manejás en Argentina, sin competencia prácticamente, y de repente, ¿no?, tenés 3-4 salidas importantes afuera, donde tenés que rendir muy por encima del nivel que tenés, sí, que mostrar acá. ¿Cómo es también manejar esa presión de torneos importantes 4 o 5 veces al año? Decido si los resultados. Sí. Por suerte, el resultado como marca se nos viene dando muy bien. Nos está esquivando el podio, pero creo que es un poco de eso, ¿no? También creo que no se nos termina de dar por una cuestión de esas. De poder sumar en muchos entrenamientos, en calidad de entrenamientos, con algunos de estos monos al lado, algunos de estas bestias, digamos. Entonces creo que viene más por ese lado. Dependiendo de la gira o de la competencia que tengas, sos partidario de viajar solo, lógicamente con tu equipo de trabajo, pero sí. ¿Te gusta que te acompañe tu familia, si tenés alguna novia? Sí, o sea, cuando uno se va mucho tiempo, por ahí ya al final... Del viaje empieza por ahí a querer volver a la familia, volver a la novia o lo que sea. Pero sí, si se puede, estaría buenísimo. Pero por un tema económico es muy difícil, entonces uno la pilotea, digamos. En momentos de crisis, que esto hablábamos de que no hay apoyo o de que tengo que viajar tanto, ¿en quién se apoya el atleta? Me imagino que debe haber mucho autodiálogo positivo, uh-huh, de decir, vamos, esto lo puedo hacer yo, vamos, con ganas, con huevos, qué sé yo. Pero, ¿qué técnica o en quién se apoya el atleta a la hora de estar solo en una encrucijada, por ejemplo, y decir, bueno, ¿cómo salgo de esto? Claro. Porque además vos haces un deporte individual, o sea, no tenés un compañero que te pueda dar aliento, ánimo, apoyar. Claro, no, pero mirá, nosotros, desde que yo empecé a formar más seguido la selección argentina, por suerte se ha armado... Un grupo de... Somos tres chicos, un saltador de triple salteño y Brian Toledo, el de la jabalina, con los que... Y son con los que más me manejo para todos lados, digamos. O sea, somos como... Nosotros decimos que somos como tres hermanos. La verdad que vamos para todos lados juntos, siempre nos apoyamos. Es más, el chico de triple casi deja el atletismo. Estuvimos los dos ahí bancándolo. Brian salió de una lesión y también estuvimos nosotros dos bancándolo. Entonces es como que... cuando uno sale en delegación se apoya, digamos, en lo afectivo, en el amigo ese que tiene al lado. Creo que también nosotros nos formamos así y nos juntamos porque también andábamos necesitados de eso, me parece. La verdad que me han ayudado mucho y creo que nos hemos ayudado mucho. Pero cuando uno está solo afuera, por ahí trata de meterse en lo suyo, en el entrenamiento, en dar todo y en dejar todo en los entrenamientos como para decir... como para meter la cabeza en otra cosa, digamos. Después, cuando vos la apoyás en la almohada, por ahí decís, pero bueno, no, qué sé yo, tratá de dormir y decís, no tengo que descansar porque si no, no rindo mañana. Así que. Vos comentaste recién que trabajabas con psicólogo. Sí. ¿Cómo es el trabajo con un psicólogo? Sí, el psicólogo, lamentablemente, yo mi psicóloga la tengo en Rosario, o sea que no podemos hacer mucho trabajo de campo, digamos. Pero. Básicamente, cuando yo la veo, es o trabajos de concentración, de visualización más que nada, por el tema de corregir gestos técnicos y estas cuestiones. Entonces, ella, por ejemplo, me da muchos trabajos de hoy quiero que te sientes en el sofá de tu casa y vayas a la heladera a buscar un limón y lo lamas al limón. Entonces eso previamente me dice, vos parado, me dice, tratá de sentir con los ojos cerrados cómo te vas a sentar en el sillón, qué vas a sentir cuando te sientes, qué vas a sentir cuando chupes el limón. Entonces todo trabajo de visualización que uno son cosas que le sirven para después estar enfrente de las vallas o por el taco de partida y poder visualizar bien lo que uno va a hacer para modificar o corregir la técnica dentro del entrenamiento. Así que básicamente serían esos trabajos de concentración, trabajos de ritmo a través de la concentración, con música, por ejemplo. Así que eso es, digamos, básicamente los trabajos de con la psicóloga. ¿Tiene que ver solo con mejorar técnica O también, digamos, yo digamos, te veo salir en una carrera, en una final, por ejemplo, y sí. Yo pienso que, más allá de que yo no salto la silla, ¿no? Pero yo me chocaría la primera valla. Sí, los nervios. Sí, sí. Tiene que ver también con manejar nervios, manejar ansiedad. Manejar ansiedad, manejar los nervios, manejar el estrés, no pasarse por ahí, porque uno... Yo, por suerte, soy bastante tranquilo en la cuestión. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que por ahí uno se pasa de tranquilidad, entonces está muy relajado y eso tampoco sirve. Tiene que haber una cierta tensión. Entonces, es el manejo de eso, encontrar el equilibrio. Es también el manejo de dejar por ahí, si tuviste algún problema durante la semana o fuera del entrenamiento, dejarlo fuera del entrenamiento. El manejo de lo afectivo, si estás mal afectivamente, tratar de dejarlo de lado y involucrarte bien en el entrenamiento, porque la suma, digamos, a este nivel ya lo que más importa es no la suma de entrenamiento, sino la suma de la calidad del entrenamiento. O yo puedo ir y hacer 200 pasajes de valla ahora, pero si estaba con la cabeza en cualquier lado, hice los 200 pasajes de valla. Ya está. Físicamente los hago. Ahora, que yo los haya asimilado es otra cosa. ¿Hay diferentes técnicas para saltar la valla? No, varía simplemente si vos atacás con pierna derecha o izquierda, pero siempre la misma técnica. Pastoreo, sí, le dicen, ¿no? ¿Cómo? Pastoreo. ¿A la técnica? No. ¿Cuál sería el pastoreo? Pastoreo es cuando están... ¿Entrenando? No, entrenando, digamos. Pastoreo es cuando estamos descansando, digamos. Claro. Pastoreo es cuando, por ejemplo, yo llego a un entrenamiento, compito el sábado y hoy es jueves, llego, hago una toma de primera valla, una toma de primera y segunda y listo, eso es pastorear. Eso es ir y moverte un poco, digamos. Seguimos conversando aquí en vivo en Radio Nauta en Desayuno de Campeones con Agustín Carrera. Agus, preguntarte... Sí. ¿Cómo se conforma tu equipo de trabajo? Hablaste de dos entrenadores, psicólogo, sí. Nutricionista, ¿y hay alguien más ahí que te ayuda? Tengo tres entrenadores. Uno de pesas, Ignacio Navazo. Tengo mi profe, que es la que planifica, Virginia Milanesio. Y mi otro profe, que es está más ligado a lo que es lo técnico, que es Walter Acosta. A esto se suma sí, la kinesióloga de la selección, se suma mi médico, que me sigue, digamos, en cuanto a estudios. Sí, Alberto Asenjo. También tengo un biomecánico que está muy de cerca siguiéndome, Daniel Silva. Y no me quiero olvidar... la psicóloga Laura Talano. Así que sí, son varios, digamos, los que andan atrás. Todo eso sumado a tu calidad física hacen que hoy seas un deportista de alto rendimiento. Sí. Si en ese momento en que disputabas practicar atletismo o básquet te decían que hoy en 2014 ibas a tener la actualidad que tenés, ¿te lo creías o...? Mirá, Walter mismo me decía cuando yo estaba en el 2008-2009, que estaba con la cabeza en cualquier lado, me decía él mismo... Tenés potencial, vas a poder correr abajo de los 14 segundos sin problema... Y yo, sí, qué bueno, pero no era muy factible para mí. Pero fue como un clic que me hizo a mí en el fin del 2009, me acuerdo. Corrí el Nacional Sub-23 y lo gané. Y me dijeron, si bajás, los 15 segundos me dijeron, te llevamos al Sudamericano, a lo de Sur, que era en el 2010, fue Medellín. Y yo dije, epa, vos uno en Medellín. Y digo, bueno, dale. En ese momento estaba conformando un pre-equipo. Y me acuerdo que le mando un mensaje a Walter y le digo, che, Walter, ¿podemos hacer una pretemporada para lo de Sur? Me dice, yo te presto la valija, va, sin ningún problema. Me dice, listo. Y le metimos a la pretemporada y llegamos re bien. Es más, el primer torneo internacional que le comentaba a él fue en Chile. Y yo venía... Ya el primer torneo del año lo bajé como 30 centésimas de 15-0 que tenía yo, lo bajé a 14-70 y pico, y así fui creciendo, 14-59, 14-31, y en torneos así lo venía bajando. O sea, se veía otra actitud mía, otra cabeza y otra predisposición. Y a partir de ahí fue que yo me enganché y me quedé ligado, digamos, a esto. Bueno, este año fue, la verdad, muy cargado. Arrancaron muy temprano, además. Todos los atletas con los que hemos hablado se han quejado un poco de los de Sur en febrero. Sí. Además, contando calor en Santiago. Uh-huh. ¿Ya haces planes para vacaciones? ¿Ahora? Sí. Ya está, no. Ya, olvídate. Ya está, no puedo. No hay marcha atrás. Ya, yo termino el Ibero. Llego el lunes, yo iba a correr el sábado una carrera más acá en Argentina, y el martes o miércoles me llama Walter y me dice: mirá que el sábado corres en México, me dice. Digo, ¿qué? ¿A dónde? En México, sí, te confirmamos para el Festival Panamericano. Y así que el miércoles, creo que es, el martes me dijo, el miércoles salí Y el sábado competí. Y el sábado corrí, y ese fue el último torneo. Ya sí estaba con la cabeza quemadísima, pero bueno, está bien. En el Ibero había querido correr, pero ya estando acá en Argentina había sido distinto, como que ya quería por ahí aflojar unas vacaciones. Y llegué y tuve una o dos semanas de parate y arranqué a entrenar de vuelta. ¿Qué calidad de atletas hubo en el Festival Panamericano? Hubo muy buenos, hubo un campeón del mundo de Bahamas, Ryan Bradway. Es el que llegó al oro, ¿no? Sí, sí, sí. Había uno de Islas Vírgenes con el que tuve la posibilidad de competir en el 2013 en Rusia, que tiene un 13-14 también, muy bueno. Un jamaiquino de 13-40, y había un cubano que no le fue muy bien, de 13-10, pero también de muy buen nivel. Y otro cubano también de 13-30, pero partió en falso. Y bueno, los dos peruanos y yo. Hubo muy lindo nivel, sí. Agus, ¿qué tal? Has conocido muchos lugares del exterior. ¿Qué tan lejos hablábamos hoy de que el campo de deportes por ahí lo van a transformar, van a hacer algunas modificaciones, ajá, para poder avanzar en cuanto a infraestructura? Sí. ¿Qué tan lejos estamos de lugares de acá de Sudamérica o de lugares, por qué no, de Europa? Nosotros, la diferencia más grande que tenemos es en políticas deportivas, sea por infraestructura o por apoyo económico, como hablamos hoy, de una proyección más que del atleta de élite, sin dejar de bancar al atleta de élite, porque obviamente lo necesita y mucho. Pero creo que haciendo acá, hablando particularmente de la ciudad de La Plata, habiendo concretado toda esta construcción y esta obra, creo que no estaríamos muy lejos. Se podría sumar algún albergue para atletas del exterior que vengan a entrenar, un periodo de entrenamiento o un intercambio, estaría buenísimo, y creo que eso nos acercaría más a eso. ¿Algún corredor modelo? Sí, a mí me gusta mucho Allen Johnson, un corredor estadounidense del año entre los 90 y el 2000, pero tratamos de asimilarnos mucho. Walter le gusta mucho Aris Merritt, es el actual récord del mundo. ¿Y por qué Johnson? ¿Por qué te gusta Johnson? Me gustaba, era una técnica, yo trato de... O sea, ataca con la misma pierna, me gusta porque era una bestia, un chabón que corría abajo de los 13 segundos, la verdad que me gusta por eso, básicamente. Bueno, Agus, la verdad que ha sido un placer para nosotros que somos estudiantes, ya casi recibido el periodismo deportivo, tenerte acá. Ha sido un placer, bueno, para el programa, para hacer una campeona también. Agradecerte por este momento y nada, desde aquí desearte lo mayor de los éxitos, de acá al futuro. Dale, muchas gracias, chicos, y gracias a ustedes por difundir un poco el atletismo este que es amateur, lamentablemente, hoy día, pero esperemos que siga creciendo. Ahí pasaba la palabra de Agustín Carrera. Él es integrante de la UNLP, del equipo de atletismo de la UNLP y también del Servicio Nacional. Así que nada, un orgullo para el Desayuno de Campeones. Nos metemos ahora en lo que es el tercer tema de la banda del día, y el tema se llama Shabop Shalom. Our story begins on a Sunday afternoon, just between Halfway Tree and Spanish Town, where a young boy, not yet the cock of the walk he would soon become, was lying on the grass and taking in the sweet and sensuous scent of hibiscus that languidly lilted along the summer breeze. It was at this precise moment that he saw her. Just to think, this could all be with a frenectomy and a few words of love. Toda mamá, toda mamá, toda mamá.

hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Pasado las 11 de la mañana, seguimos aquí en Radio Nauta con más Desayuno de Campeones. Y hoy es una mañana particular, una mañana llena de preguntas y de entrevistas, porque hemos hablado con Agustín Carrera hace unos minutos y ahora es el momento de hablar con Germán Diorio. Él es psicólogo deportivo, actualmente trabajando en Obras Basket, así que sin más preámbulos, los saludamos. Muy buen día, Germán, para vos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer conversar con ustedes. No, el placer es nuestro. Antes que nada, agradecerte por el contacto y preguntarte, tomando como ejemplo, por ejemplo, a San Lorenzo de Almagro, ¿qué es más difícil, trabajar en el éxito o en el fracaso? Digamos que San Lorenzo salió campeón de la Copa Libertadores de América y hoy por hoy no pasa un buen momento. Para un deportista, ¿qué es más fácil, trabajar con el éxito o trabajar en el fracaso? Y te voy a romper los esquemas y no te va a gustar, pero en realidad no hay una cuestión que sea más fácil. Es más fácil, ¿no? Somos personas, es complicado. Si me decís para el psicólogo, a los psicólogos generalmente nos llaman cuando las situaciones de crisis, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, que sea la única opción. Pero en realidad siempre es mucho mejor trabajar desde la buena, trabajar en el buen momento. Que a veces... Germán. Todo se remite a cómo sos y a qué necesita laburar cada persona en particular o particular. Seguro. Al psicólogo, bueno, recién decías, ¿no?, que por ahí lo buscan en la mala. ¿Lo contratan siempre para los malos momentos, para levantar anímicamente en un club, ¿no? ¿O la idea también, cuando te fueron a buscar a vos, era preparar y potenciar un poco al equipo de Obras? Mira, depende del tipo de situación. Hace dos temporadas, cuando empecé a trabajar, cuando hice mi primer ciclo en el club, me vinieron a buscar porque el equipo estaba muy mal. La temporada pasada, cuando me llamaron de nuevo a mitad de temporada, el equipo no estaba ni bien ni mal, estaba en una situación intermedia. Y a partir de ahí, estoy trabajando con la cantera del equipo y, bueno, ahora estoy colaborando con algunos de los jugadores del plantel profesional que vienen de la cantera y tratando de aportar lo mío dentro de esa situación. Pero la demanda es siempre a gusto del consumidor, y como hay tanto desconocimiento respecto al rol del psicólogo en los equipos profesionales o en los equipos formativos, lo que suele suceder es que usan al psicólogo como habitualmente se usa en la clínica común, que es, si tengo un problema, estoy angustiado, me estoy por separar o no sé, tengo un duelo, un ataque de pánico, lo que sea, voy al psicólogo. No voy al psicólogo para prevenir. Claro. ¿No? Y en realidad sería mucho más fácil si la gente, en este caso, aprendiera a prevenir cosas para no tener que recurrir al psicólogo, que a veces lo puedes hacer también con el psicólogo. Y en el deporte es 100% así, ¿no? Cuando vos trabajás el proceso formativo y trabajás con los jugadores o con el equipo, con los entrenadores, en el proceso formativo es mucho más fácil, porque vos prevenís los males y no tenés que andar después corriendo detrás de ellos. Bueno, ¿y vos cómo definirías cuál es el rol de un psicólogo en un equipo? ¿Qué herramientas se usan? ¿Con qué objetivos? ¿Cuánto dura el programa? tenemos rato. Que tenemos rato, bueno. El rol del psicólogo es muy difícil de definir en pocas palabras, porque como hay tanto desconocimiento, la mayoría de la gente piensa, como les decía recién, que venís para arreglar al equipo en una situación extraña. Y en realidad el deporte evolucionó tanto en los últimos años que la presencia del trabajo mental es muy importante. Sí. O de alguien que colabore en la parte que tiene que ver estrictamente con el trabajo mental. Y habitualmente no, en los equipos no se trabaja, ¿no? Ustedes conocen la famosa frase de muchos entrenadores de fútbol que dicen que el mejor psicólogo del equipo son ellos, lo cual es la mentira más grande que puede existir. Porque es entrenador, no psicólogo, ¿no? Yo siempre digo, el mejor utilero es el utilero, el mejor médico es el médico, bueno, el mejor psicólogo es el psicólogo. El tema es que a la hora de definir qué es lo que podemos hacer dentro de un equipo, obviamente el trabajo de contención con la persona que está mal está, pero para eso tenés que estar integrado dentro del equipo. Es mucho más fácil que se te acerque alguien estando dentro que siendo un cuerpo extraño dentro del club al cual derivan el tipo que tiene problemas. Se puede trabajar para potenciar aptitudes como la concentración, la serenidad, ¿no? Valores importantes como la solidaridad y el trabajo en equipo, que muchas veces los entrenadores dan por sentados que ya están y no siempre están, o en la mayoría de los casos no están, porque la sociedad ha cambiado mucho. En otras cosas, trabajar procesos de reenfoque para que el jugador que sufre la derrota aprenda a no sufrirla tanto para poder prepararse lo antes posible para el próximo partido, aportarle un ángulo de visión diferente o de descarga al entrenador dentro de la situación, ¿no? Sumar el trabajo interdisciplinario para mostrar el costado humano de un montón de cosas que siempre quedan descuidadas dentro del trabajo de la vida deportiva. O sea, en fin, un montón de cosas, pero para eso hay que estar convencido que sirve y hay que estar hay que estar dispuesto a abrirse al trabajo interdisciplinario, que es algo que no se hace habitualmente, ¿no? Sobre todo en los equipos deportivos. Pero ¿por qué falla esto? O sea, Scolari, por ejemplo, el entrenador de Brasil, trabajaba con una psicóloga antes desde que arrancó con el seleccionado, y los jugadores se sentían mucho más cercanos a la psicóloga para decir que tenían tal problema y no lo miraban como un bicho raro a la hora de venir a solucionar tal crisis. ¿Por qué pasa esto de que no se lleva a cabo el trabajo interdisciplinario? ¿Por inexperiencia de los entrenadores o también de los psicólogos que no van y no consiguen vender su... Claro, no consiguen vender lo que ellos pueden hacer y para un rédito deportivo finalmente. O sea, ¿por qué no se puede anclar todo esto? De todo un poco. Que los psicólogos no hemos sabido vender a lo largo de la historia nuestro trabajo, sí, obvio. Es más, ha habido algunos casos en los que algunos colegas, tiempo atrás, compraron la situación de lo mediático y a partir de la situación mediática terminaron haciendo lío, ¿no? Porque obviamente uno trabaja con el secreto profesional y cuando vos vulnerás el secreto profesional dejás de ser confiable. Y ha pasado que algún psicólogo que ha estado trabajando en equipos ha abierto la boca y esa situación ha hecho, obviamente, ha sumado descrédito a nuestra función. Del otro lado, está claro que como no se ha sabido vender, ese no saber vender hace que la gente no sepa de qué se trata y el que no sabe de qué se trata lleva al desconocimiento. Entonces, si yo no sé para qué sirve, no sé, la computadora, ¿para qué me lo voy a comprar? Claro. Y la otra es una cuestión de temor, lógica, dentro de algunos entrenadores tal vez mal preparados que tienen miedo que el psicólogo vaya a hacerle la cabeza a alguien o tienen miedo que el psicólogo se lleve, no sé, el grupo en el bolsillo y te deje sin, ¿no? En realidad tonterías, porque el entrenador es el líder, el principal referente del equipo y el psicólogo debería trabajar para el entrenador como el médico, como el preparador físico, como el asistente técnico, como todo, como el utilero. Entonces, si vos sabés liderar, no tenés por qué tener problema ni miedo. Pero, bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Por eso esa frase de el mejor psicólogo soy yo, en realidad no es que soy psicólogo, sino que creo que porque tengo alguna experiencia me puedo manejar y por otro lado me evito tener un cuerpo extraño porque como no sé de qué se trata y tengo miedo de saber cómo liderarlo, por las dudas lo dejo fuera. Bueno, y en esto de no saber vender la psicología deportiva, lo que sí se vendió bien, por lo menos en los medios, en el último tiempo, es el coaching. ¿Qué es el coaching? Sí, se vendió muy bien el coaching porque hubo algunas experiencias de coaching supuestamente exitosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo? Que el psicólogo, más allá del título universitario, ¿no? Coaching se da también en algunos lugares en un cursito de un año, un cursito de unos meses. Y el coaching es aprender a coachear, a guiar a una persona. El tema es, si el coach con una formación de un año, una formación corta, que es un título terciario, pero no universitario, está preparado para contener ante una angustia, ante un ataque de pánico, ante una situación específica que tenga que ver con la vida de los grupos, ¿no? Una cosa es pararse y dar una charla o manejar algún ejercicio y otra cosa es estar preparado para contener a personas en situaciones diferentes. O sea, no estamos tratando de hablar de bueno, vamos a liderar y hablar de positivismo solamente, sino que tenés que tener herramientas que vayan más allá. El psicólogo obviamente es un coach, cuando está preparado para este tipo de situaciones. O sea, nosotros coacheamos pacientes, lo único con otras herramientas, un poquito más profundas. Estamos hablando con Germán Diorio, él es psicólogo deportivo, actualmente trabajando en Obras Basket. Germán, preguntarte, hay muchos casos conocidos de jugadores y atletas que se han retirado, han vuelto a la práctica. Preguntarte cómo se hace para preparar a un deportista para la finalización de su carrera. ¿Tiene un tratamiento especial, psicológicamente hablando? Sí, el primer tratamiento, en realidad el tratamiento especial es una especie de orientación vocacional a otra edad. Uh-huh. Además, conteniendo la situación de que hay muchos deportistas que sufren la situación del retiro, porque lo único que han hecho durante los mejores años de su vida es deporte. Claro. Han tenido popularidad, han tenido fama, han tenido ingresos y no se han preocupado por otra cosa, ¿no? Por eso hoy, en algunos estamentos, ¿no? Esto lo arrancó Luis Escola hace algún tiempo cuando trajo el programa de transición al profesionalismo, Sí. Tratando de abrirle la cabeza a los chicos que pasaban del amateurismo al profesionalismo y diciéndoles que hay una vida después del retiro y que se puede trabajar paralelamente eso. Después lo tomó Lenard y lo amplió a otras disciplinas. Cuanto más temprano se trabaje ese tipo de situaciones, mejor. Porque si no, el chico se va formando como deportista, vive solamente su carrera deportiva, lo único que le interesa es el deporte, y a partir de que cuando llega el momento de decir basta, la reflexión más común a la que llegan es, lo único que sé hacer es jugar la pelota. Y ahí es donde la angustia se potencia mucho más. Entonces, cuando la angustia se potencia, uno no piensa, y cuando uno no piensa, vienen las crisis, y cuando vienen las crisis, vienen las depresiones. ¿Y qué pasa con los atletas? Digamos, muchos se deprimen cuando llega el momento de la depresión, o sufren más que por ahí se deprimen, es una palabra fuerte para generalizarla, pero ¿qué pasa con los atletas que sufren cuando alcanzan su momento de gloria y después viene como un bajón de la presión de tener que igualar esa situación de éxito, la desmotivación? ¿Cómo se trabaja con eso? En realidad, lo que te tengo que decir, y tal vez queda feo, es cómo se trabaja, y bueno, con un psicólogo. Porque es imposible a veces estar atento a todos los detalles. Hay deportistas de alta competencia que tienen una cabeza especial, y de mediana competencia también, no solo de alto rendimiento, que tienen una cabeza especial y pueden bancarse la situación porque se preparan. O sea, esas cosas hay que pensarlas, ¿no? Voy a llegar a esa situación, me tengo que preparar para eso. No en vano los grandes deportistas trabajan individualmente con terapeutas o con psicólogos que especializados en deporte, obviamente, que les han dado un plus importante en cuanto a su performance y a su desarrollo de carrera, ¿no? Si vos las cosas no las pensás, no las podés prever. No en vano los equipos de fútbol, de básquet, de cualquier deporte, se hace scouting. El scouting es, este equipo juega de esta manera, vamos a tratar de defenderlo de esta manera, vamos a atacarlo de esta manera. Bueno, la vida es exactamente lo mismo, y la mayoría de las angustias llegan porque uno no piensa o no se prepara para la situación que le toca vivir, ¿no? Vivimos a veces ignorando situaciones o corriéndolas, y dentro de ese correr situaciones para otro lado nos encontramos después con que las situaciones nos sorprenden, y la sorpresa es el primer condimento del desequilibrio emocional. Germán, en este sentido, Obras parece estar un poco a la vanguardia al haberte contratado desde un inicio. ¿Y crees que el deporte argentino en general, cualquier deportista individual o deporte colectivo, está preparado para que el psicólogo deportivo llegue y trabaje? Y preguntarte si crees que es así, que hay una nueva ventana para el psicólogo, y si te han llamado de otros clubes o otros deportistas. Bueno, yo trabajo desde hace 25 años en el consultorio deportivo. Y ahora el 90%, 80 y pico por ciento de los pacientes que tengo en el consultorio son deportistas de básquet, de vóley, de fútbol, de cualquier deporte, de handball, deportistas individuales, nadadores, árbitros. Se está abriendo un poco más. El tema es que como no está bien vendido, yo trato de hacer lo mío desde mi lado, pero bueno, como no está bien vendido históricamente, sucede que, bueno, uno a veces tiene miedo, temor, o piensa que ir al psicólogo es una situación de debilidad. Nunca un hincha, ¿no? ¿Cómo? Nunca un hincha que haya ido a tu consulta un hincha, así, para decirte, tengo tal problema porque mi equipo no gana. Yo tengo una visión muy particular de ese tipo de ese tipo de situaciones pasionales. Cuando vos tenés un desequilibrio pasional tan grande y lo desplazás hacia tu equipo, estás teniendo un problema. Una cosa es que quieras la camiseta del equipo y otra cosa es que sufras tanto, ¿no? Pero la mía es una visión demasiado pragmática relacionada con ese tipo de situaciones. Obviamente una persona que desplaza el centro de su vida hacia el deporte tiene un problema. No tiene que ir al psicólogo porque el equipo no gana. Tiene que ir al psicólogo porque necesita que le ajusten alguna tuerca, ¿no? Claro. Bueno, Germán, desde ya te agradecemos el contacto, y nos pone muy contento poder haber conversado con vos, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho el contacto y, bueno, que tengan un buen día. Cualquier consultita, nos podemos acercar a tu consultorio, ¿no? Si tenemos algún problemita psicológico más allá de lo deportivo, ¿también podemos? Deportivo o no deportivo, aquí estoy, para lo que necesiten. Bueno, Germán, que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo. Ahí pasaba la palabra de Germán Diorio, él es psicólogo deportivo, autor del libro El psicólogo del club y actualmente trabajando en Obras Basket. Nosotros nos metemos en el tema número 5 del solista del día y el tema se llama Lover. Hoy, en Radionauta, a las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. En Desayuno de Campeones es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. ...22 minutos han pasado de las 11 del mediodía... casi el mediodía, mejor dicho... es el momento de hablar de Desayuno de Campeones... de ponernos un poquito serio, de pasarle la posta a Pedro Garay... para hablar de los Juegos Evita. Soy la persona que se pone la gorra en el estudio, ¿no? No, vos sos la persona seria, la representación seria del equipo. Me da la sensación de que siempre traigo críticas... y hoy no va a ser la excepción. Hoy son felicitaciones. No, hoy son críticas. No va a ser la excepción, perdón. Hoy va a ser la excepción, entendí. No va a ser la excepción. Vamos a hablar de los Juegos Evita... que son, digamos, el eje de la política deportiva ministerial del gobierno de la nación. Es decir, el deporte social, lo que se llama el deporte social, no el deporte de alto rendimiento, el deporte donde se desempeñan los atletas que viven del atletismo y de los resto de los deportes, claro. Además de esos atletas, están los atletas de base, la población entera, y los Juegos Evita... Nosotros, claro, sí, nosotros, como me hace señas el señor chileno, vos no, porque no sos ciudadano argentino, pero bueno, ahora nosotros no, sí. Ahora estoy como ilegal. Tú no podrías. Vos no sumás estadística, así que no políticamente no tenés ningún tipo de utilidad vos para nosotros. pero bueno, el resto de la gente sí. El ácido, caray. Y el resto de la gente compone lo que se llama el deporte social, es decir, que practica deporte por una cuestión básicamente de salud, si bien al discurso se le ha agregado la cuestión de la inclusión, ¿no? El deporte como herramienta de inclusión, lo cual es una discusión para mí abierta, hasta qué punto el deporte es una herramienta de inclusión efectiva como política de Estado. Pero bueno, eso va a quedar fuera de lo que hoy venimos a contarles. Los Juegos Evita comienzan la semana que viene, desde el lunes que viene, ya digamos, en realidad son las finales. Lo que es clasificación regional, ya fue durante un proceso que dura todo el año, compiten los chicos de escuelas secundarias, no solo los chicos de escuelas secundarias ahora, sino que se agregaron los adultos mayores también, los jubilados, digamos, tienen su lugar en los Juegos Evita, también un poco para hacer gala de este tema de la inclusión, ¿no? De el deporte como un escenario donde todos pueden llegar y en el que todos están en igualdad de condiciones, lo cual, bueno, también obedece a una idea moderna del deporte, ¿no? Como el gran igualador, reglas iguales, ¿no? Como metáfora de la sociedad democrática, sí, diría yo. Reglas iguales, competencia igual. Pero bueno, como dije, no estoy acá para hablar de eso. De lo que vamos a hablar es de los Juegos Evita, comienzan la semana que viene, van hasta el 1 de noviembre en Buenos Aires y después del 10 al 15 en Mar del Plata. Como suele suceder, ¿no? Son los dos escenarios que, por un lado, tienen los recintos adecuados para realizar este tipo de competencias. Por empezar, son dos escenarios que tienen pileta olímpica. Son los únicos dos en el país que tienen pileta olímpica en condiciones. Y esto del tema de las condiciones en varios recintos es importante porque los Juegos Evita, como el gobierno les ha dado tanta importancia, los ha puesto en el eje de sus políticas, son juegos que, más allá de ser juegos recreativos, intencionados a incluir, a que todos los jóvenes de escuela secundaria estén obligados a practicar deporte por una cuestión de salud, más allá de eso, la idea es que en un futuro, porque hoy en día el deporte escolar está en un nivel muy bajo, en un futuro sean las marcas que se realicen ahí sean homologables internacionalmente y por lo tanto clasifiquen a diversos eventos. Es decir, claro, la idea es un poco copiar los modelos que hay en Cuba, en Estados Unidos, en Japón, en una diversidad de lugares ¿no? Donde el deporte escolar y universitario es la base, la base fundamental del deporte de alto rendimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde viene el problema? Porque hasta aquí es lógico, ¿no? Sí, deporte, es buena la propuesta, está bien. El deporte debe practicarse en las escuelas porque los chicos van a las escuelas y porque el deporte es una cuestión de salud que debería, digamos, ser garantizada a toda la población. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina es un caso particular porque, digamos, a partir de Los juegos Evita se instauraron en el primer peronismo, creo que los primeros fueron en 1950. Obviamente cuando cae el peronismo borraron todo lo que había hecho el peronismo, así que también se fueron los juegos Evita. Volvieron brevemente del 73 al 76 con el regreso de Perón, se volvieron a ir. Recién ahora volvieron a instaurarse en 2005, creo que fue la primera edición de la nueva versión de los juegos Evita. Pero ¿qué pasó en Argentina en todos esos años en el medio? El deporte históricamente en Argentina ya tenía base en los que son los clubes y es una situación que se fortaleció, digamos, a partir de que justamente el deporte en las escuelas fue pensado a partir de la educación física como una materia de recreación, de donde se realizaban movimientos pseudo deportivos, ¿no? Además, bueno, todos recordamos que educación física era la hora libre, ¿no? Que te tiraron una pelota, te ibas a jugar al fútbol. Este tipo de cosas que parecen triviales, en realidad, hacen a la constitución de un deporte fuerte en Argentina, porque justamente en el lugar por el que están obligados a pasar todos los ciudadanos argentinos, que es la escuela, el deporte se enseñaba como una trivialidad y la gente interesada en hacer deporte se iba del ámbito de la escuela. Entonces, ¿qué generó esto? Por un lado, que la infraestructura no esté en las escuelas, lo cual es clave, claro, ¿no? O sea, digamos, ¿qué sucede hoy en día en las escuelas? Están los juegos Evita, tienen 114 disciplinas, pero no hay. Hay un equipo de fútbol en todas las escuelas, por supuesto. Sí. Y después tenés un equipo de vóley y un equipo de básquet, porque en general hay un gimnasio, no hay atletas, en las escuelas, no hay gente, una multicancha. No hay pista de atletismo, no hay, no sé, mesas de tenis de mesa, pileta de natación. No están los elementos para saltar, por ejemplo, no sé, en las disciplinas atléticas de salón. No, pero ni de casualidad. No te vas a encontrar una garrocha en una escuela, claro, ni de casualidad. Una jabalina. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando te das cuenta que la infraestructura está en los clubes y no en las escuelas? Lo que se viene sosteniendo desde la academia particularmente es que hay que encontrar la manera de que el deporte escolar, que es necesario para ampliar las bases deportivas de la nación, para que haya cada vez más practicantes y por ende cada vez más salud, que ese deporte escolar se traslade a los clubes. Digamos que de alguna manera se genere un convenio que también le convenga a los clubes, porque van a tener el club lleno, porque probablemente se tenga que ser una actividad subsidiada, claro, por el Estado de alguna manera, pero que de alguna manera los jóvenes, los chicos, se muden a los clubes para realizar deportes, que sea una especie de actividad a contraturno, como sucede en muchas escuelas secundarias, que la educación física es a contraturno, pero bueno, sí. Podría ser extra programática, ¿no? Claro, una cosa una así. Una actividad fuera del horario de exactamente curricular. Esa es y la el club a practicar. Esa claro es una idea que anda flotando, ¿no? Aprovechar la infraestructura existente, apuntalarla a partir de subsidios del Estado, con la intención de que el deporte escolar se desarrolle también, ¿no? Para esta cuestión de que vos vas a tu club y estás dentro de tu comunidad y se generan lazos de solidaridad. Pero más allá de eso, ¿no? La cuestión práctica de vos en la escuela no tenés las herramientas para realizar este deporte. Entonces, por ende, ¿qué sucede en los juegos Evita? Se le ha dado mucha relevancia, pero por supuesto no son atractivos, digamos. Son deportes donde, por ejemplo, un atleta que ya sabe que es bueno porque en su club es bueno, va y corre, no le da prioridad. Claro. Sabe que haciendo lo que tiene que hacer le va a ganar al resto, que son unos amateurs. Pero no se potencia como deportista. En absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese joven está perdiendo tiempo, tiene en el calendario tiene una competencia que es inútil, que el único beneficio deportivo que tiene para la nación es el lucimiento político de ciertos dirigentes que son los que organizan. Y encima se realizan también, como hoy explicaba, con la intención de desde allí captar nuevos talentos. Esto también tiene una lógica como explotadora del deportista, ¿no? De encontrar un deportista que tenga talento, extraerlo de ese claro ámbito en el cual nunca se va a poder potenciar. Sí. O sea, hay un sinceramiento de los políticos que dicen, bueno, en la escuela nunca se va a poder desarrollar como debería. Cuando una persona demuestra que es talentosa, saquémosla del ámbito que debería ser el idóneo para el desarrollo y pongámoslo en un ámbito creado artificialmente, como es el CENARD, para que sí se desarrolle. Eso es lo que pasó con Brian Toledo, ¿no? Que implica alejarlo de su familia, más allá de la escuela, claro, que existe, de toda su familia. Hay un montón de cuestiones que rodean cuestiones de este estilo, ¿no? Por ejemplo, Brian Toledo teniendo que viajar de Marcos Paz al CENARD todos los días y pidiendo año tras año. Bueno, yo entiendo, yo soy el chico del póster de la política deportiva, ¿no? Juegos Evita, fíjense, ya tenemos un chico que es récord mundial juvenil, salió de los juegos Evita. Bueno, bárbaro, yo soy el chico del póster, pero háganme una pista en mi casa. Claro. Por lo menos para que día a día pueda entrenar. Y cuando tenga que ir a hacer alguna actividad del alto rendimiento, me acerco al cenar. Pero todos los días no se puede viajar, es económicamente inviable. Se rompen los lazos también con tu entrenador, con tu grupo de trabajo, físicamente con tu equipo. Claro, y bueno, es también un poco como contaba Joaquina Salgado hace poco, ¿no? Ella intentó ir a hacer alto rendimiento, no ir a cenar todos los días porque es lo que es deportivamente conveniente, pero termina siendo deportivamente inconveniente porque no podés entrenar, como nos decía recién Agustín Carrera, con calidad de entrenamientos. Claro. Si vos te tenés que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 6 y media en el cenar, sí, entrenás 2 horas, después te tenés que volver a La Plata o te quedás ahí flotando, también es una pérdida de tiempo. Hay un montón de cuestiones que rodean que rodean esta política deportiva que hacen dar cuenta de que no está del todo bien planificada y sobre todo que ha sido hecha con un gran sentido político, ¿no? De aprovechar este relato del deporte para la inclusión e intentar captar talentos, que es el equivalente a intentar lograr medallas, que son las que los políticos después se cuelgan, ¿no? Claro. Brian Toledo, medalla en un mundial juvenil, en un juego olímpico juvenil, más importante aún, esa medalla todavía se la cuelga hoy esta dirigencia deportiva, ¿no? Ya pasaron 4 años. El desarrollo de Brian Toledo se ha visto obturado en parte por estas cuestiones. Por supuesto que el desarrollo del atleta nunca es lineal, que se puede tener bajones, que hay lesiones, que hay problemas personales, pero también me parece que han tenido mucho que ver este tipo de cuestiones de usarlo más políticamente que garantizándole un desarrollo deportivo adecuado. Claro. Bueno, con todo esto dicho, digamos, me parece que podemos señalar que tiene un fuerte sentido social para la gente que gestiona esta política deportiva de inclusión, como decíamos, que tiene un sentido deportivo que queda medio náufrago en las palabras, que se confunden las intenciones de potenciar las bases con las de captar talentos, que son dos cosas que no tienen que ser contradictorias, pero que hoy en día en Argentina lo son. Vos tenés que ampliar las bases, pero tenés el programa más fuerte de deportes, es potenciando la cúspide de la pirámide, el alto rendimiento, que es el ENARD, y la plata que se destina a los Juegos Evitas también con la idea de captar talentos en lugar de decir, bueno, esta plata hay que ponerla en que haya infraestructura en el país, en que haya pistas de atletismo, en que haya los clubes estén bien, porque los clubes también son el eje de los deportes en Argentina. Bueno, con todo esto dicho, también hay que decir que quizás lo más desacertado sea seguir llamando a estos juegos que teóricamente son para la inclusión de un país, para la salud de todos, seguirlos llamando Juegos Evita, ¿no? Que es una cosa absolutamente partidaria, más allá de que coincidamos o no con los logros de Eva Perón. Seguir partidizando el deporte, claro, es lo que le hace mal al país, ¿no? Que todo el tiempo los políticos se quieren colgar las medallas de los deportistas. No, además pierde el sentido deportivo, que es por ahí lo más importante. Absolutamente. Y se politiza. Claro. Los políticos buscan, persiguen que se politice, porque ellos lo que quieren es el rédito de los logros deportivos. Y entonces lo que se genera finalmente son programas, proyectos a muy corto plazo, proyectos de rédito. ¿Qué es lo que sucede hoy en el ENARD? Vos tenés una cúspide, un grupo de atletas de élite a los cuales les estás dando todo. Pero la brecha entre esos atletas de élite y los que vienen detrás se amplía día a día. Surgen talentos porque Argentina es un país en movimiento, porque es un país donde hay inquietudes deportivas. Yo creo que desaprovechadas, pero es un país que practica deportes espontáneamente, donde el deporte tiene una significación importante. Pero me hacen el gesto de que termine. Bueno, esa es básicamente esa es la idea, ¿no? Sonó el timbre para el recreo. Exactamente. Se practica deporte, está desaprovechado. El ENARD lo que hace es tomar a los que biométricamente, porque encima ahora se cientificó la cuestión y se buscan talentos biométricos. Los miden. Lo cual, claro, ya es una cosa absolutamente de estar midiendo al chico que te va a dar una medalla que no tiene ni consideración por su psicología, por su desarrollo lógico, no tiene consideración tampoco por las variantes del deporte, ¿no? Por las estrategias que pueden exceder lo biométrico. Tenemos hoy un récord mundial de garrocha que venció el récord de Sergei Bubka, que tenía 20 y pico años, y es un chico que biométricamente estaba para ser base de un club de barrio de La Plata, sí, de básquet, ¿viste? y es un tipo petizo para el salto con garrocha, no tiene carrera rápida, sin embargo técnicamente es superior a todos y batió el récord mundial, un récord mundial intocable, ¿no? Uno de esos récords mundiales que dicen no lo va a bajar nadie. Bueno, lo batió el tipo menos pensado. Entonces, ¿hasta qué punto esta política biométrica de buscar el talento, de captar el talento, sacar, extraer los talentos, es una manera de aprovechar los pocos recursos, decir, bueno, sacamos a este talento y con los pocos recursos que tenemos los volcamos a ellos? ¿Y hasta qué punto es un inconveniente porque no terminás de ampliar la base, ¿no? Yo creo que los Juegos Evita son un poco símbolo de esta política integral deportiva de colgarse las medallas de los atletas. Repasemos por último, Pedro, las fechas de los Juegos, que son desde 27 de octubre al 1 de noviembre en Buenos Aires y 10 al 15 en Mar del Plata. Ahí pasaba la columna siempre crítica, pero siempre interesante, del señor Pedro Garay, hablando un poco de deporte, de política y de estas dos cosas por una, ¿no? Porque deporte y política definitivamente hoy por hoy es una sola cosa. Señores, nos metemos en el sexto tema del día, de la banda del día, del solista del día, y el tema es Quédate Luna. Pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. 3, 7, 10, ya no me ves. Pero si al ver digo tu nombre, saberás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla, y la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. Que tomas, lunita, y por qué estás tan amarilla. Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita. Mi pelo está seco y mi piel ya no brilla, pero el mundo es tuyo, esta noche eres mía. Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye Dios en el viento, prueba Dios en la miel. Dios vive afuera y adentro también. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. Lo más que se enamora. FM 106.3, Radionauta. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Mañana en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Seis minutos nos separan de las 12 del mediodía, señores, y del final del programa, por ende, el final del programa, nos metemos en lo que es el último bloque de Desayuno de Campeones y es el momento de hablar de fútbol. Porque se ha jugado una nueva fecha. Fútbol. ¿Cómo? Fútbol. Fútbol. Lo dijo medio así, ¿no? Sí, ¿no? Yo escuché más. ¿Qué golazo el de Guido Carrillo? Sí, qué cabezazo, sí, por favor. La verdad que Guido Carrillo es un delantero. Arranquemos hablando del equipo Pincharrata, del equipo Estudiantes. Vamos, Estudiantes, primero siempre. Ha empatado 1-1. ¿Con quién jugó Estudiantes? Se me fue. Con Olimpia. Con Banfield, en cancha de Banfield. Difícil cancha de Banfield. Difícil. Me gusta cómo juega Almeida. Además, difícil partido porque Estudiantes... Sí, le está yendo bien Almeida. Sí. Con equipo B, Estudiantes. Sí, está abocado a la Copa, que juega entre semana con Peñarol, lógicamente. Ya se viene a poner 15 suplentes, la gente se queja después y perdés. Está bien. ¿Qué quieren pelear todos? Es un equipo corto, es un equipo de chicos, hay que concentrarlos en una sola cosa. Porque fíjate lo que pasó contra Racing, ¿no? Por repetir equipo, estaban en otra cosa. Estaban pensando en el partido de Copa, los viajes te desgastan. Seguro. Los pibes se escapan y salen a la noche porque todos los vemos dando. Aparte, para ser sinceros, como hablamos la edición pasada de Desayuno de Campeones, tanto Estudiantes como Boca, como los equipos que están a 7, 8, 9 puntos, que matemáticamente, ese cuento de siempre, matemáticamente todavía tenés que hacer. Pellegrino, claro, de la boca para afuera puede declarar que quiere ir por todo, quiere ser competitivo en todas las cosas. Pero Pellegrino, en su fuego interior, quiere ganar algo, o sea, quiere irle, claro, quiere pasar a Peñarol. Quedaste afuera de la Copa Argentina. Estás a 8 puntos de campeonato, apostó la Copa. Sí, es lógico lo que hace. Un torneo haciendo semifinales para Estudiantes sería bien, sí, bien recibido. Menos me parece que va a ser complicado. Semi sería si le gana River, supuestamente en un cuarto o algo así, ¿no? Hay cruces de argentinos y sí. O sea, Lanús, Boca, River, Estudiantes. Por ahí, claro, Boca, cruzar con Boca otro, River, pero se cruzarían en semifinal. Boca Estudiantes. No. Ah, bueno, si sí, gana Estudiantes, ¿no? En cuartos. Los cuartos serían... Hagamos esa hipótesis. Supongamos que ganan los cuatro equipos argentinos que hay en Copa, porque Boca perdió el primer partido y puede quedar afuera, lógicamente. Pero quedarían por un lado Estudiantes y River, y por el otro lado Boca y Lanús. Ahora, abro un paréntesis. ¿Vieron el partido de River-Libertad en Paraguay? Sí. Fue increíble lo del penal. Se cortó la luz, sí, y después se lo dio vuelta a River. Se cortó otra vez la luz. Después, dos veces es se cortó increíble la luz. Increíble. Ese partido es increíble. Si River no es campeón. Terminó ganando 3-1 River, terminó ganando. Un partido que estaba para 2-0 y lo que me gustó mucho es que estaba Nicolás Leos, el presidente de la Conmebol, en el estadio. Sí, hincha, el estadio que hincha y presidente de Libertad de Paraguay, ¿no? Sí. Que se cortó la luz dos veces, o sea... El presidente de la Conmebol está en el estadio y se corta cuenta. La luz. Claro, o sea, fíjate, bueno, fíjate si está todo bien lo que estás haciendo. Nos desviamos del tema. Más allá de que haya 30, 40 grados, ¿no? Sí, eso. Hay eso falta en el gol de Banfield. Se había avisado que... En el gol de Banfield, va Silva, hay un centro. No, sí, no, falta, para mí hay un choque. A ver, lo primero que hay que entender es que la falta contra el arquero por contacto en el área chica no existe más. Sí, no existe. No está en hace 10 años no existe más. Ya está, vos al arquero, además, si no le haces falta, no es falta. Salcedo no lo ve. Y bueno, vos eso lo cobrarías falta fuera del área. Pero Salcedo sabe que viene Silva. ¿Cómo no vas a ver? Salcedo va a mirar la pelota. No, es un choque. No, mira la pelota, pero sabe que viene el arquero. De hecho, Salcedo termina saliendo de la cancha. Es un choque. ¿Qué tiene que haber hecho Silva? Haber roto... Los puños. Claro, romper la cara. Sí, claro, sí, lógico. Sí, sí. Como lo hizo Neuer. Y es penal. Silva es un arquero, yo creo que bajo los palos es un arquero, es un buen arquero, es un arquero con reflejos. Bueno, esa es la discusión de estudiante. Es un arquero grandote, es un arquero con llenado de arco. Más allá de que quizás no llene el arco... del todo. No, a partir de su intensidad mental, ¿no? Sí. Pero sí con el físico, es un físico imponente. Ahora, saliendo debajo de los tres palos... Es malo. Da pena. Yo creo que es una cuestión... yo creo que es desconfianza, ¿eh? Yo creo que... esto para mí es el eje de los problemas hoy del equipo de Pellegrino. El equipo de Pellegrino no es un avión, no es una máquina. Tiene momentos y momentos. Se mueve al compás de chicos... muy jóvenes, por lo tanto es igual de irregular que un chico de 20 años, ¿no? Un día está inspirado y otro día está le comieron las piernas a la mina. Bueno, le comieron las piernas a la mina, digamos. ¿Qué importante es el buen momento de Román Martínez para consolidar a Correa, por ejemplo, sí. Consolidar a Carrillo. Pero no es un apuntalador para mí. Seguro que no es un referente en máximo, sentido, pero es importante que un tipo de experiencia yo esté desde bien. desde ese lugar veo la irregularidad de Estudiantes, ¿no? Son muy jóvenes. Pero bueno, eso digamos puede variar de partido a partido y está aceptado que es así porque es la apuesta que ha hecho Estudiantes. El problema del arco, ¿cómo se soluciona? Porque ¿por qué el técnico pone para la competencia importante un arquero y para la competencia doméstica? Es una moda que hace dos años arquero. Apareció y, pero y además, quedó impuesta. El arquero no se desgasta, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el arquero, salvo que tenga un golpe, no se desgasta. Un jugador de campo no se desgasta físicamente. Y además, al hacerlo, no le terminó dando confianza a ninguno de los dos arqueros y los dos arqueros la necesitaban. Hilario Navarro no atajaba hace dos años y Silva no atajaba desde que Rulli agarró el arco, sí. Que se lo sacó a él. No le dio confianza a ninguno de los dos, que terminó pasando. Arrancó como titular Silva, ahora el titular es Hilario Navarro, pero Hilario Navarro se sigue comiendo goles. Bueno, entonces, no ataja todos los partidos. No ataja a nadie. Pero ahora Hilario Navarro es el arquero titular de Estudiantes. Sí, pero sí. Se comió goles en todos los partidos. Vos teniendo partidos que no... Teniendo partidos que no pelean nada y la Copa Sudamericana y pones a Hilario, es Hilario tu arquero titular. Vamos a escuchar al excelente delantero de Estudiantes, Guido Carrillo. Con el goleador, Guido, entraste en el momento justo, le faltaba el gol, segundo tiempo que se era adverso y bueno, el empate, ¿no? Creo que merecido. Creo que los chicos hicieron un gran primer tiempo, no lo pudimos plamar en el arco, pero bueno, en el final pudimos empatarlo, que nos quedamos con un hombre menos y creo que es un punto dentro de todo bueno. Son todos profesionales, pero ¿se da ventaja guardando el equipo titular y bueno, preservándolos para el partido con la Copa? No. Acá todos peleamos por un puesto, todos estamos a la misma altura. Creo que, como te dije, se hizo un gran primer tiempo. Los chicos creo que algunos no venían jugando y lo hicieron muy bien, así que por ese lado muy contento. Bueno, obviamente que como te digo, por ahí queríamos los tres puntos, pero bueno, no se perdió. ¿Cómo ves la revancha en Uruguay? Bueno, ahora pensar en eso, va a ser un partido complicado, sabemos lo que enfrentamos, una cancha complicada, bueno, descansaremos y prepararemos el partido. Gracias, Guido. No, vos. Ahí pasaba la palabra de Guido Carrillo, delantero, capitán, hoy por hoy de Estudiantes. Hablando un poco de la desazón por el empate, también hablando de lo que se viene el día miércoles contra Peñarol de Uruguay. Pero bueno, lo cierto es que Estudiantes no ha sido el único equipo que ha jugado a la fecha. También jugó el otro equipo de acá a La Plata, Gimnasia, que ha empatado 0-0 con Olimpo. Fuiste a un mundial. ¿Y quién te crees que sos? Apa, ¿y eso? Tiró Peter Troglio al final del partido. Ah, Pitana, es verdad. Sí, lo vi ayer en Paso a Paso, sí, que te decía. Estaba caliente, no me acuerdo cuál fue la jugada que discutió. ¿Por qué fue lo de Troglio? ¿Alguien recuerda? Creo que no fue por un fallo. Debe ser una sucesión de hechos. Sí, seguro. Sí, hicieron explotar. Además, con Pitana. Yo tengo 30 años en el fútbol. Vos fuiste al mundial y quién te creo. Así fue la palabra que le dijo Troglio. Porque además me parece que pasó algo cuando Troglio fue a quejarse por algo. Pitana le dijo algo. Lo boqueó. La boqueó, sí. Porque Pitana es un árbitro muy soberbio. Dicen que es un árbitro muy soberbio. Y viste que uno no termina de entender. ¿Cómo lo muerto a Pedro Trollo igual, ¿eh? Me gusta por como supuesto. Técnico, tiene una personalidad no, muy especial. Lo muy, que iba a decir era contra Pitana. Sí, sí, yo sí. No puedo entender cómo existen los árbitros que imponen autoridad de esa manera. Sí. Cómo le siguen dando partidos importantes. Es un árbitro mandado a hacer para que el partido se desmadre, termine con 15 expulsados, los jugadores puteándose, desnaturaliza son todo. Los porque el árbitro te hace poner nervioso. El claro, árbitro en te pone nervioso. El árbitro tendría que actuar de ¿cómo se dice? De separador, de no generar polémica, no, calmar de las no aguas, disturbios. Tranquilizar el ambiente. Sin embargo, yo creo que es un poco del afán de protagonismo de sí, los árbitros. Seguramente. ¿No? Hoy por hoy pasó por ahí. Bueno, lo cierto que en el partido no pasó no, casi Lobo, nada. Empató tuvo las mejores ocasiones el Lobo, sí. Pero el partido fue malo. Tuvo un tiro en el travesaño de Gimnasia. Igual hay un mano a mano. Pero fue un pretendido discreto. Hay un mano a mano de Olimpo que es tipo penal de la Liga de Estados Unidos que vienen corriendo a mitad de cancha solo sí. Contra Monetti. Monetti tapó muy bien. El delantero de Olimpo te podía hacer cualquier cosa. Porque corrió 20 metros con la pelota. Se la podía picar, la podía pegar de rabona. Sí. Recuerdo, quiso esquivarlo por el lado. Bueno, no sé yo, Olimpo. Bueno. Recuerdo dos o tres, pero los partidos los viernes siempre son malos. Sí. Se jugó otro partido. También 0-0. 0-0. Sí. Los viernes se secuestran los goles. ¿Qué frase clavó el maestro? No, los viernes se secuestran los goles. Muy buena frase. Poeta del fútbol. Bueno, donde estuvieron todos los goles fue el día domingo, porque ayer ha jugado el puntero del campeonato y ha jugado Boca también, los dos equipos grandes de la Argentina. River, que está inmutable, muchachos. Yo no sé qué hacer con River ya. Ya está, River va a salir campeón. Sí, River. Va a sumar un nuevo título. Uno más a sus 155 sí. Títulos sí, locales. Domésticos. Que le han garantizado participar en 155 copas internacionales, de las cuales solo ha ganado dos. Ayer vi todo el partido de River y cuando parecía que Belgrano lo iba a empatar, soberbio lo de Teo Gutiérrez. Eso es 2-0 de Teo Gutiérrez. Soberbio el gol que hace. Es lo que hablábamos hoy en De Mañana es Mejor, ¿no? River está muy dulce. Hay mucho criterio del equipo en ofensiva. Hay sí, mucho desmarque, sí, engaño. Sí. Los jugadores aparecen por todos lados. Hay cortinas, hay movimientos en el primer gol de River es perfecto, son 10 toques consecutivos, además, la pelota de Rojas a Bancioni. ¿De cuántos goles tendrá River? ¿20? ¿20 y pico? Creo que tiene 22 y 6 en contra, yo es el más goleador y el menos vencido. Por lo menos el 50% de los goles que tiene son golazos. Sí, sí, sí, sí. Y más allá del golazo que le pega de afuera y le clava en el ángulo, golazos de toque sí, y de marque. Sí. Pero más allá de eso me parece que River es endeble en defensa. Lo que pasa es que arriba es una diferencia muy grande los jugadores que tiene en el momento que están y cómo anda el equipo arriba. Pero es una solo diferencia lo muy grande la arriba. Habló 6 goles. Por eso. Pero es lo peor de River es el andamiaje defensivo. Sí, y sí. Ahora vuelve Balanta. Y ahora volvió se parece un poquito. No, claro, pero no sé si está echado Funes Mori, El titular, claro, hoy por hoy Funes Mori es el caudillo del fútbol argentino según Mostaza Merlo. Sí, claro, no, lo declaró Gallardo como que el titular era Funes Mori, por hoy por rendimiento. Vamos a escuchar a uno al autor del primer gol, Leonardo Bancioni. Con una de las figuras de este River puntero, con Leonel Bancioni, comentaba Gallardo, se lo preguntaba a Titi a propósito del desgaste, más allá de haber ganado bien River hoy. Sí, un desgaste importante, creo que por el momento perdimos la pelota, quizá no podíamos hacer la presión que veníamos haciendo el otro partido, pero bueno, un rival duro, sabíamos que iba a ser difícil, gracias a Dios, bueno, se pudo sacar un buen resultado. Una pelota bárbara te pone Rojas. Sí, la verdad que nos entendemos muy bien con Ari, sabe más o menos cómo me muevo y bueno, eso es importante y creo que fue gran parte del gol fue de él. ¿Los tienen los de atrás ahí? Porque ganaron todos, ganó Lanús, Independiente, Racing. Sí, bueno, pero ganamos nosotros, que también es importante, creo que hoy tenemos la suerte de depender de nosotros y bueno, ojalá sigamos por este camino. ¿El tema físico cómo viene para las competiciones que tienen adelante? Va a ser duro, pero estamos preparados, hicimos una buena pretemporada. Estamos bien de la cabeza y creo que eso para el jugador es muy importante. Gracias. Déjame mandarle un saludo a mi señora, un feliz día, a mi vieja, a mi abuela, a mis tías, a todos y bueno, que tengan un gran día. Ahí pasaba la palabra del señor Lionel Bancioni, citado en el último partido con Hong Kong, en el último viajecito que se mandó a Argentina por el otro continente, por Asia. Asia, ¿no? Sí. Me quiero equivocar, sí. Sí. Autor del primer gol en el día de ayer, en el 3-0 de River contra Belgrano. Pero bueno, lo cierto también ha jugado Boca, ha jugado la Vasconeta, ayer ha ganado en Mendoza. Partidazo. Muy entretenido, con muchas llegadas. Por momentos Boca jugó muy bien, por momentos el Tomba también jugó muy bien. Cuando estábamos 2-1, sinceramente, en ningún momento creí que le íbamos a dar vuelta. No, pues además que le quedaban 20 minutos de vida a Boca. Pero sí, además, Boca, segunda victoria consecutiva de Boca, sacando el partido de Copa Americana. El Burrito Martínez. Pero los dos partidos... No, Gago. Gago la rompió. Gago, gracias por Dios. Los dos partidos lo gana, me parece. Segundo gol en 20 años de fútbol. No, pero no tiene que hacer goles, tiene que jugar. Es un jugador con buena técnica, es un jugador que siempre llega franco al arco. Sí, pero no se anima a patear. No puedes. No se anima a patear el hombre. Tiene 3 goles en toda su carrera, en toda su vida el chabón, ¿entendés? O sea, uno hizo en el Real Madrid. Sí, y uno en la Roma, perdón, 4 tiene. No, uno en la Roma. Uno en la Roma, uno en el Real Madrid y ahora 2 en Boca. Pero bueno, lo cierto es que jugó un partido bárbaro Gago ayer. Y es lo que Boca necesita. Tiene jugadores rápidos, ligeros, bla, bla, bla. Los Chávez, los Caleri, los Carrizo. Fuensalida. Que me encantan. Fuensalida que no jugó mal. Pero si Gago juega Boca. Es el distinto del equipo, es el jugador claro. Y ayer se notó. Cuando Gago tocaba la pelota. El equipo rendía, bueno, sin ir más lejos, la pelota que le pone a Caleri en el tercer gol es exquisita, es digno de un jugador que es crack. Sí, lo gana como las facturas. Como las facturas que comimos. Vamos a ver si consiguió. Empezamos a hacer un chivo de las facturas y las conseguimos por banco, por canje para la próxima década. De alguna cuadra, pero no voy a decir el nombre hasta que no me la den gratis. Bueno, la semana que viene vamos a charlar con ellos a ver si nos benefician. Un cajecito, sí, le tiramos el nombre al aire y nos arranquemos con media docenita, como para que no sea tan agresivo y ya café terminamos con... Y después con la inflación vamos a llegar. Hay una ahí a media más cara. Bueno, no estaba rica. Pasa que arrancaba el bloque justo y bueno, tengo las demás estaban ricas, esas justo no. Vamos, Boca. Nada, bueno, de Boca decir eso, que la semana, el día jueves, se va a enfrentar a Capiatá. Hay fecha sudamericana para todos los equipos. Sí, Boca tiene que ganarle en Paraguay a Capiatá porque le ganó en la Bombonera, una cosa increíble. River juega el día miércoles, al igual que Estudiantes, River con Libertad de local. Lanús también juega. Con Cerro. Lanús juega mañana. Con Cerro. Lanús juega mañana con Cerro. Con gol de visitante, porque en la ida fue 2-1 para 2-1. Cerro, pero un gol de Lanús de visitante. Estudiantes al revés. Ganó también, pero tiene un gol de visitante. El único en contra. Que tiene sencilla la de River. River ya, está, sí, ya pasó de ronda. Pasó, yo creo incluso que va a poner algún mix, algún cambio va a hacer Muñeco Gallardo, pensando que tiene que mantener los dos frentes. Y que de acá a fin de año es todo así, todo de corrido. Sí. En ese sentido me parece que le vino bien quedar afuera de Copa Argentina, al igual que Estudiantes, ¿no? Hay algo que me irrita cuando escucho tanto los jugadores como en los cuerpos técnicos que dicen, no, bueno, pasa que jugamos un partido cada 3 partidos y es difícil. Maestro, es lo único que haces, no es que te levantas a las 6 de la mañana para ir a parear en Puerto. Entrenás para jugar a la pelota. En Europa juegan cada 3 partidos y cada 3 días nadie dice nada. Es otra preparación física y es otro fútbol, porque yo en donde veo la ¿por qué no es sostenible jugar tanto en este fútbol? Porque este fútbol es un fútbol de mucho más roce. Los jugadores salen más golpeados, se lesionan más seguido. Pero los planteles más cortos son de 25 jugadores. O sea, tenés jugadores para más dos equipos. Planteles más largos, son pero ¿qué equipos tienen planteles más largos? No, digo, pero un plantel corto en el fútbol argentino, no sé, me imagino un Atlético Rafaela. Debe tener un plantel de 23, 24 jugadores mínimo. Sí. Estudiantes debe tener pero, 30 jugadores, Boca 35. Pero los que vienen atrás, de los 11 titulares de Rafaela, digamos, pongamos el caso de Lanús, que es un club que está peleando las dos competencias. Los 11 titulares de Lanús son muy diferentes a los 4 suplentes. Bueno, pero... O sea, ya es una diferencia de jerarquía. Pero para total. Mí, a lo que yo veo es que no tienen que preocuparse en que esos 11 jueguen todos los partidos, sino que esos 32, esos 22, perdón, estén físicamente igual para poder jugar todos los partidos. No, pues las virtudes técnicas de cada uno, eso sí, bueno. Pero va a bajar el rendimiento, por eso es tan irregular. Sí, bueno, porque, por eso también. Porque, digamos, vos en el Real Madrid, el suplente del Real Madrid es titular en cualquier lugar del mundo, entonces no les importa a ellos rotar. Pero acá en el fútbol nuestro no se puede rotar. Y tampoco se puede jugar cada 3 días porque acá te matan a patadas. También es la verdad. Sí, bueno, eso hay un roce mucho mayor que en Europa. Europa es un fútbol mucho más limpio, mucho más fluido el juego, ¿no? Que acá el fútbol es de mucho choque, de mucho ir a la mucha carga. Mucha fricción, sí, eso es cierto. Pero bueno, es algo por ahí que me molesta y lo quería hacer saber nada más. Gente, se nos acaba el programa, son ya las 12 en punto. Va, faltan algunos segundos nada más. Ha sido una nueva edición, edición número 22, si mal no recuerdo, de Desayuno de Campeones. ¿Ya llevamos cuánto? ¿6 meses al aire? Más o menos. Igual parece que tuviéramos 40, pero bueno. Viste, ya tenemos todo clarísimo. Somos unos cracks, unos veteranos. No, nunca eso. Señor Marco Vera, muchas gracias y un placer como siempre. Chao. Nos vemos. Oh, qué seriedad, che. Seco, seco. Pedro Garay, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Un placer compartir este y trabajo. Y anótame el trabajo de TIS, muchacho. El de metodología lo vemos entre vos para enseñar a la productora que tiene un miedo bárbaro. Gracias como siempre. Colito en los controles. Mi nombre es Nico Salazar. Esto ha sido Desayuno de Campeones. Lo dejamos con el último tema de la banda del día que se llama Bad Girl. Chao. I've been But it's about time I do. I can't blame you anymore. I still love you. Mama!